avisaste que estabas jugando mientras yo estaba rendido a tus pies. No imaginé que eran falsos tus besos. Yo disfrutaba tu forma de ser. De haber sabido no te entrego tanto para que no me pudiera doler. Tan solo estuve de paso en tu vida y me pusiste mi mundo al revés. Yo sí me enamoré, todo lo di por ti. Tú me dejaste ser y ahora te vas de mí. Yo sí te amé de más, por eso me dolió. Mi alma sin ver atrás, todo te lo creyó. Yo sí te quise bien, pero me fue muy mal. Lo peor es que yo sé, si vuelves otra vez, te vuelvo a amar. Y aunque sé que eres un error, quisiera volverme a equivocar. La séptima banda.